cuando fui a cantarle mi canción a Marinette. La bella, la traidora, ya se había ido al Colón. Y yo con mi guitarra, qué tarugo, mamita. Y yo con mi guitarra y mi canción. Cuando fui a regalarle una salsa a Marinette, la bella, la traidora, acababa de cenar. Y yo con mi salsita, qué tarugo, mamita. Y yo con mi salsita y mi canción. Cuando fui a invitarle a ir en bicicleta a Marinette, la bella, la traidora, se arrejaba en un Rolls Royce. Y yo con mis dos ruedas, qué tarugo, mamita. Y yo con mis dos ruedas y mi canción. Cuando fui a invitarla a pescar a Marinette, la bella, la traidora, en un yate ya partió. Y yo con mis cañitas, qué tarugo, mamita. Y yo con mis cañitas y mi canción. Cuando fui a regalarle una flor a Marinette, la bella se besaba con aquel nuevo galán. Y yo con mi ramito, qué tarugo, mamita. Y yo con mi ramito y mi canción. Cuando fui a matarla a la bella Marinette, la bella, la traidora, de una gripa se murió. Y yo con mi pistola, qué tarugo, mamita. Y yo con mi pistola y mi canción. Cuando fui al velorio de la bella Marinette, la bella, la traidora, del cajón se levantó. Y yo con mi corona, qué tarugo, mamita. Y yo con mi corona y mi canción.